Multipoemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldán. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Muy buenos días, señor Saldaña. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Mona Lisa? Buenos días. ¿Cómo te va? Mucho gusto en saludarte y saludamos a todo nuestro queridísimo público, primero de Sudamérica. A todos les enviamos un afectuoso y cordial abrazo y desde luego a todos los de nuestro querido país. Adelante. Sí, gracias a los cuales podemos hacer esta transmisión. Bueno, pues un muy cordial saludo a la audiencia de Radio La Nueva República.org, a notipoemas.com, a Radio AMLO TV, a alcalorpolitico.com de Veracruz, Radio Poder Ciudadano MX desde Puebla, a lagaceta.org en Veracruz, ciudadanos.com, Open Magazine Info, Jóvenes con Norona.org, La Revoltosa Blogspot.com, La Patria es Primero Blogspot.com, Byron Barranco.com, Telenoticias.com MX y, como decía usted, más allá de nuestras fronteras, a la Red Puente Sur en Venezuela, a la Radio del Sur con sus 8 estaciones. Las quisiera mencionar: es Barcelona y Puerto La Cruz en 96.7, Barquisimeto 97.3, Caracas 98.5, Guarenas y Guatire 107.1, Mérida 98.1, Santa Bárbara de Barinas 98.3, Valencia 101.5 y Vargas 98.7, que son las estaciones pues asociadas en Radio del Sur. En Uruguay, también al 92.5 FM en Táchira, en Santa Teresa. En Uruguay, el 105.3 en Montevideo, en Del Carmen. Radio Amanecer, 92.7 FM, con su red de 7 radios. Lo pueden escuchar en Radio amanecerfm.org. En Ecuador, Radio Super K, El Carrusel, La Prensa, El Telégrafo. Y en Honduras, el 1015 AM, Radio Hualcho, en Tegucigalpa, en Radio Daniel Viglietti, corresponsales del pueblo, .org. Pues un saludo a todos. Fíjate que estaba yo examinando, mi querida Mona Lisa, las festividades, las celebraciones, los homenajes justísimos que se le hicieron y todavía hay repercusiones de gente que habla de García Márquez. Uh-huh. Y de su premio Nobel y cómo era joven y cómo pasó hambre y cómo escribía y cómo resumía la sangre, la esencia, la verdad, la tierra de estos países. A mí como que siempre pensé, y ayer estuve reflexionando sobre todo lo que hizo, escribió, dijo y vive, y el testimonio que es de Latinoamérica, del corazón vibrante y ensangrentado de Latinoamérica. Pero yo soy de un pueblo igual. Él en sus libros, en su filosofía, en su revivir, en esa anatomía casi autopsia que hace del corazón y de la vida y de las venas y del esqueleto de América Latina y de sus hombres, uh-huh, habla de lugares que para mí me son comunes: Aracataca, Macondo, todo, y todos nuestros amigos ahora de Chátira, de Hualcho. Todos esos lugares forman parte de una geografía espiritual y poética de nosotros. Nosotros, estoy hablando, nosotros los que tuvimos la suerte de nacer en el campo, en un rancho, en una serie de leyendas y de fantasías religiosas entre tañer de campanas y rezos de gente torva. Torva, yo digo, en sentido de gente oscura que sale de la noche, de los tiempos, y canta perdón, oh Dios mío. A mí me llamaba mucho la atención cuando niño, antes de conocer a García Márquez, obviamente, el hecho de todos los rituales que hay en nuestros pueblos llenos de leyenda, llenos de nombres. En mi pueblo, Cotita, Chaltepec, Nahualapan, el demonio del río, Tlacolula, Quilotepec. Sí, son ranchos que tienen una vivencia especial para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, los que nacimos y vivimos y nos alimentamos en la leyenda. Y veo a don Güenches que me dice: buenos días, don Jorgito, ¿cómo amaneció usted? ¿O cómo entardeció usted? ¿Hoy va a llover? ¿Hoy no va a llover? Eso es un poema continuado. Sí. Nosotros ya en la época de la computadora, en la época del consumismo, ya no lo advertimos. Pero no se imaginan ustedes, todavía ayer en el Twitter me dice un señor: oiga usted, yo soy de cerca de su pueblo que se llama Banderilla, pero yo no sé por qué se le llama Banderilla a su pueblo Banderilla. Soy de unos 10 kilómetros. Y le digo: pues te voy a contar, querido hijo, me siento como abuelo. ¿Quién sabe quién será el señor? Pero no sabía. Entonces resulta que en la época de que los españoles se implantaron en México y en Veracruz particularmente, había diligencias, y la diligencia pasaba por el patio de la casa de ustedes, es decir, en el patio por donde están las vacas, el pozo, un poco más allá del pozo, antes de que esté el jinicuil y los gasparitos, y por la roca por la roca grande, por la piedra grande, por ahí pasaba el camino real y por consecuencia las diligencias rumbo a México. Del lado izquierdo estaba la Martinica, está la Martinica. Yo la veo desde que era niño, hasta ahora un poco más achaparrada y más montosa, pero de todas maneras ahí pasaba el camino real de piedra. No oí las diligencias, obvio, pero de todas maneras me las imagino. Y había una guarnición de soldados vigilantes abajo del cerro, pero no estaban siempre. Cuando estaban, ponían una bandera chiquita, me la imagino así como con piquito, y esa bandera significaba que el camino estaba libre, expedito y tranquilo para todos los transeúntes, debo decir, sí, para todas las diligencias que pasaban. Entonces, hay banderilla, vámonos. Y ahí está la caballo, las recuas, y ya se iban por el camino, porque habiendo banderilla, el camino estaba seguro. Ay, qué hermoso. Y ya podían llegar a México. Fíjate qué curioso, ¿no? Sí, qué hermoso. Bueno, entonces ahí en el patio de la casa, me imagino yo, porque está el cerro y junto pasaba el camino, ahí deben haber puesto la banderilla, y eso dio nombre a nuestro pueblo, cosa que ya sabe el señor que siendo de allá no lo sabía. Todo eso y más es García Márquez, y vaya mi saludo afectuoso y cordial para García Márquez en esos pueblos donde había Felipe, Bartolo, Vicente, agricultores, hombres que perdían la vida, hombres que ganaban la muerte, que salían de la montaña, que cuidaban orquídeas, que cuidaban vacas, que ordeñaban, y que forman parte de ese México que ahora quizá lo añoramos, en un país donde se volvió pseudo democracia y mucha inseguridad. ¡Qué barbaridad! En fin, estas consideraciones solo para rendir homenaje y recuerdo a un hombre que, de los que se atrevieron a definir, no, de los que tuvieron la suerte de ser definitorios, es decir, que definen lo que en realidad somos. Y ya a otro les tocará hacia dónde vamos, que también es otro problema y no menor. Adelante. Y bueno, Gabo sigue escribiendo, ¿no? En 2004 esa memoria de mis putas tristes, y en 2010 yo no vengo a decir un discurso. Y bueno, es una persona muy querida, yo creo muy celebrada por todos. Adelante, por favor. Pues el día de hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer, dentro de esta Semana de la Mujer. en todos lados. Y bueno, en México viven 57.5 millones de mujeres y la mitad tienen menos de 26 años. Una cosa interesante que reportan en la jornada es que ganan entre 4 y 12% menos que los hombres, de acuerdo con los datos del INEGI. El INEGI ayer lo publicó. Y bueno, pese al aumento de su matrícula escolar, el liderazgo no es reconocido con cargos públicos. También es importante decir que 3 de cada 10 mujeres son madres antes de cumplir los 20 años. Y bueno, una de las cosas que a mí me preocupa mucho es esta situación de inseguridad, de crímenes en contra de las mujeres. A mí me alarma cómo las autoridades, estaba oyendo hace rato a Aristegui, bueno, en todos lados, que la ley tal, que el protocolo tal, etcétera, pero caramba, las muchachas están siendo asesinadas, están desapareciendo y hay que actuar ya. Y es una vergüenza cómo reaccionan las autoridades ante un crimen que se dio en un asalto, por ejemplo. Es siempre un crimen pasional. Bueno, es una ineficiencia de la autoridad que asombra, y un doble discurso en todos los foros donde aparecemos como México, se habla maravilloso, como declamando, etcétera, pero en la realidad es un absurdo, no solo para el hombre, y digo para la mujer, sino también para el hombre, la forma de impartir justicia, ¿no? Sí. Y, bueno, a mí me gustaría examinar un poquito, mi querida Mona Lisa, acerca de ¿cuál es la condición que tiene? Ya sabes que tengo una obsesión patológica con examinar las causas y los motivos de algunos aspectos de la vida actual. Sí, y yo me acuerdo que antes no había lo que hoy se ha dado en llamar, yo no sé si correcta o exactamente, porque en el fondo el privar de la vida a una mujer es un feminicidio, pero parecería ser que tiene una connotación, una significación especial, el hecho de que esos crímenes reiterados hacia la mujer. Bueno, si hace 50 años esto no se veía, era muy difícil encontrar asesinos en serie. Era muy difícil encontrar a la mujer como un ¿cómo se llama esos que hay una tienda donde hay consumible? Fíjate que la mujer ha pasado de ser una ¿qué te voy a decir? Una parte del ser humano a ser un consumible. Se consume y se desecha. Yo creo que esa es un poco la filosofía de los crímenes de allá, de Ciudad Juárez, de la reiterada sucesión de crímenes brutales en los cuales la mujer llega a ser algo desechable. Y perdóname, pero mi patología me lleva a ver qué ha sucedido con el concepto que se tiene de la mujer en los medios de comunicación. Yo me acuerdo cuando comencé a hacer televisión, a hacer cosas de televisión, en 1954-55, el concepto que se tenía, equivocado o no, ramplón, idiota, cursi, como tú le quieras llamar, que se tenía de lo femenino era uno. ¿Y a dónde ha llegado ¿A dónde ha llegado? La mujer en la actualidad, yo veo el programa de Pilar Candel, sé que todos no sabrán de lo que les hablo. Bueno, la dama de la distinción. Por eso, pero al fin, la dama de la distinción era una española. Ajá. Que quién sabe por qué había venido en la guerra o algo así, muy culta, muy educada, hablando el francés a la perfección, me acuerdo. Con una propiedad en la dicción excepcional, y que hablaba de las cosas que interesaban a la mujer, nuevos maquillajes, sí, efectivamente, ropa que venía de Europa, en fin, era muy tenue y muy delicado lo que hizo Pilar Candel como precursora de los programas dedicados a las cosas que interesan a la mujer, sobre cómo comportarse, la educación, cómo vestirse, todo eso que tenía que ver con el manual de Carreño femenino, el libro venezolano que hoy olvidado y sepultado en lo más profundo de las entrañas de la tierra, Carreño. Bueno, por fin, doña Pilar Candel. Después vino y le siguió Dorian Iris, que era la esposa de los cuates Castilla. Eran dos cantantes mexicanos, y como no sabía uno cuál era cuál, y ella era esposa de uno de ellos, nosotros decíamos que era esposa de los dos, la esposa de los cuates Castilla. Y luego Gloria Evelyn, que no me acuerdo ya quién. Pero en fin, era el concepto de lo femenino. Femenino, delicado, sutil, educado, con un tenue maquillaje para una soirée, como dirían en Francia, y todo era educación y buenas maneras. Actualmente, el ver a una de las compañeras de Platanito es arremeter con un lenguaje de burdel asqueroso y total, y la mujer está ahí. Y la mujer está ahí, o si no, está bailando perreo, que es una versión zoológica y femenina del coito, y que la mujer se presta para todo, para vender todo, para engañar todo, para mostrar todo y para enseñar a la infancia todo. No hay más que ver la plenitud de Marielena de Montijo dándole la espalda a los niños de 10 años que van a iniciarse en la sexualidad en sus concursos. Todo eso te da la idea de que la... Y a mí me tocó todavía, no sé si lo han prohibido, pero a mí me tocó ver a las 10 o 11 de la noche a chicas que de una manera muy sutil están ejerciendo la prostitución en la televisión. Prostitución, en el buen sentido de la palabra, literariamente, es poner adelante los encantos sexuales y sacar dinero de ello, con su utilización, desde luego. Y a las 11 de la noche, no sé si a ti te tocó ver a chicas que sentadas de una manera muy sugerente, con poca ropa, me invitaban a que yo les hablase por teléfono para tener un rendezvous, una cita, o para conversar eróticamente. Obviamente la conferencia telefónica se cobraba más. Si valía 10 pesos, parece ser que ahí cobraban 25 pesos, haciendo un connubio de la compañía telefónica con la prostituta. Todo eso se puede ver en televisión. Todo eso existe en la televisión. Así es que uno de los principales elementos de educación del pueblo que se ha prostituido y que de paso se ha llevado a la mujer es la televisión. Eso es indiscutible, es comprobable, es un hecho real, y que tiene mucha, pero muchísima más efectividad que la prensa. No sé si en la actualidad, con la montaña que hay pornográfica en la computadora, esta supere lo que acabo de decir, pero en mucho ese concepto que tú reclamas, y que por ninguna manera esto que yo digo justifica los feminicidios, ni mucho menos, es que forma parte muy congruente de la degradación de los valores, que es la tesis de nuestro programa. Es decir, si la mujer es tomada así, creo que haya ayudado la explotación y el hecho de haber convertido a la mujer en un nicho pavorosamente sexual y terrible de mercado. La mujer es un nicho de mercado, y todo lo que de cada vez que tú le pones a la televisión, sistemáticamente caes, te toca ver un comercial en el cual están vendiendo coletillos, decía mi mamá, brasiers enormes para que tus senos, quién sabe qué les pase, y oye, que los fortalece, que los hace, que los aplana, que los hace puntiagudos, máquinas para que le crezcan a la mujer las partes más erógenas, y así por lo consecuente. Entonces, estamos convirtiendo a la mujer en una máquina de hacer prácticas de carácter sexual. Todo eso degrada la calidad de la mujer. No le estás induciendo a que esté enterada de la problemática del mundo actual. Y ahora, como se dice una cosa, se dice otra, mi querida Mona Lisa. Sí. Yo he hecho la prueba específicamente, y es muy alto el porcentaje, ya que ahora les gusta hablar tanto de porcentaje de mujeres, y estamos hablando de la mujer y lo estamos haciendo con afecto, no de mala leche. Es altísimo el porcentaje de mujeres que les importa, ¿sabes qué, Mona Lisa? ¿Sabes qué les importa? ¿Qué? Nada. ¿Me entendiste? ¿Pero nada. ¿Por qué? Esa es mi pregunta. Esa es mi pregunta. ¿Por qué no te importa nada? Los razonamientos pueden ser, ay, yo estoy aquí, por ejemplo. Hablo de determinado lugar de mi tierra, a 300 kilómetros. ¿Qué hay de novedades? No sé. ¿Qué dice el periódico? Mira, no lo he visto. ¿Qué ha sucedido? Nada. Y han sucedido muchas cosas. El periódico dice muchas cosas. El clima tiene tales características, no fuese más que el clima. Han sucedido muchas cosas que no forman parte dentro del rango de las preocupaciones de la mujer. Dicho buena onda, mi prima, oye, ¿cómo, qué te parecen las votaciones? Oye, sí, tú, ay, qué barbaridad, tú, ay, sí, tú, bueno. Y ya tienes candidato, ¿cuál es tu ideología? Y toda, ay, mira, yo voy a votar fulano por fulano tal, qué bueno. Y a ver, cuéntame, ¿cuál es tu ideología? ¿Cuál es? Y pues mira, yo no sé, yo voy a votar por el más guapo. No, denos, es decir, yo no soy nadie para sugerir ni para aconsejar, pero sí sería un extraordinario momento para recapacitar, reconsiderar, reubicar y hacer propósitos, así como a fin de año dicen, ahora sí, en enero voy a adelgazar, ahora sí. Ante lo que está pasando el Día de la Mujer, voy a hacer el propósito de estar enterada, caramba, de estar enterada de algo, de tener una opinión. Una opinión, y que no es una opinión necia, y tomada como mi prima, ay, porque es tan guapo. ¿Me explico? Sí. Porque decir como en la televisión, hola mujer, hola mujercita, hoy el Día de la Mujer, coño, regálele a su mujer algo hoy, que es lo que le interesa fundamentalmente a la televisión. La televisión le interesa que usted no evolucione, le interesa que usted compre. Eso ya lo hemos dicho hasta la saciedad. Entonces, por favor, dennos ejemplos verdaderamente para ubicarnos convenientemente a los hombres, para que esa mujer que está detrás de cada hombre, o esas dos mujeres que están detrás de cada hombre. ¡Ay, qué insultante! ¿Su mamá y su esposa o qué? ¡Ah, cabrón! Pues, ¿quién creías que te decía yo? Bueno, la casa chiquita y la casa grande. Mi mamá, malgré tú, a pesar de todo. Es decir, la formación, las patologías, ¿cómo te voy a decir? Los caminos trazados, las deformaciones y las virtudes que hipotéticamente pueda tener un adulto, se la dan, puesto que infancia es destino. ¿Quién dijo eso? ¿Qué? Búsquela ahí, infancia es destino. Lo dijo un español muy famoso. Infancia es destino. Es decir, en lo que a mí me dijeron en la infancia, se me volvió destino. Y para mí es muy notorio, puesto que hay yo me acuerdo ¿quién lo dijo? En uno de los libros de Santiago Ramírez, así se llama, Infancia es destino. No, perdóname que te diga que no. Santiago Ramírez escribió La psicología del mexicano. No, pero también uno de sus libros se llama Infancia es destino. Bueno, es posible que sí, pero me está parece publicado que... publicado en Editorial Siglo XXI. Yo no sé si esto lo dijo Ortega y Gasset o alguien de España muy reconocido. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Pero ese infancia de... que te estaba diciendo que inclusive yo, por ejemplo, yo, ¿cómo se dice? Huelo una gardenia... Uh-huh. Inmediatamente llega la figura de mi madre, o del polvo que usaba mi madre, del polvo Antea, que se llamaba, o de la mota blanca, casi blanca, que se ponía, que andábamos quitando para que no quedara tan marcado el polvo, que cuyo olor es característico y parecido al de las gardenias. Entonces, todos esos recuerdos infantiles son formadores. Por eso decía yo que detrás de cada hombre hay dos mujeres, la mamá y luego la otra mamá, que es la que rige el destino de cada uno de nosotros, a pesar muchas veces del buen sentido y de nosotros mismos. Adelante. Bueno, aquí buscando en internet dice que lo dijo nada más ni nada menos que Sigmund Freud. Ah, pues ahí está, Sigmund Freud, ¿eh? Muy bien. Hay otro que dijo, el hombre es y su circunstancia. Yo no sé si ese sí fue Ortega y Gasset o quien haya sido, pero en fin, es que ya a mi edad la memoria falla siempre. Si falla de joven, imagínate. Y bueno, sí, es lamentable. Yo coincido con usted, hay ocasiones en que uno se desespera de ver a las mujeres en una situación de inconsciencia de la realidad de su verdadera situación, pero también hay mujeres magníficas, emprendedoras, preparadas, participativas. Sí, sí, sí, pero eso no debe extrañarte, eso es lo que debe ser. Hay 7 millones de hogares en México que son encabezados por una mujer. No, pero si lo que debe ser no es extraordinario, lo que debe ser y se publicita de una manera extraordinaria, fuera de lo normal, lo que debe ser y se convierte en publicidad es demagogia. ¿Me estoy explicando? Sí. Un gobernador reparte despensas a los pobres que no tienen que comer y aprovechan para hacer una nota periodística en la televisión. Eso es un abuso, es utilizar a los pobres, es aprovecharlos, es valerse de ellos para consolidar la personalidad del gobernante. Eso es de mala leche, eso es condenable. Entonces, el hecho de que haya mujeres que dirigen su hogar, qué bueno, qué interesante, punto. Pero no convirtamos eso en una bandera publicitaria. El hecho de que haya mujeres que lamentablemente son, con su lenguaje de burdel, copartícipes de espectáculos degradantes para el ser humano, así sea un payaso el que esté junto a ellas, eso es condenable 100%, porque no solo es la persona de la mujer la que queda degradada, sino también todo el movimiento que hay para que estos seres de la humanidad que han sido discriminados, sometidos, excluidos y discriminados por tradición, dejen de serlo. Y aquí yo sería un injusto y un mal comentarista si no dijese con toda la fuerza de que soy capaz que todo esto que resulta en nuestro mundo como producto de una educación de siglos ha estado alentado, ha estado cuchillado, dicen aquí, pero es muy vulgar, estimulado, ha estado estimulado, acariciado, prohijado, aplaudido y practicado por la Santa Iglesia Católica Apostólica y Romana, quien es una institución discriminatoria y en muchas ocasiones xenofóbica para tratar al indígena y dejarlo en su estatus de no pensante, y para tratar y excluirle y cerrarle las puertas a la mujer para que no pueda subir a sus altares, aunque sí usarla para trabajos menores o para trabajos de carácter sexual. Y aquí de paso incluimos a los niños, con los terribles casos de pederastia que avergonzarían a cualquier ser humano. La Iglesia ha sido la principal institución que, por su bondad tradicional, entre comillas, por su solidez en su conformación y organización, se le reclamaría tener un sentido más igualitario para tratar a los seres que hipotéticamente, y según ella dice, creó Dios para que ganasen el paraíso. ¿Cómo va a ser creíble que la Iglesia Católica nos convoque para que nos portamos bien para entrar al paraíso, si aquí mismo en la tierra ella excluye a la mujer? Tú vas a poder entrar al paraíso, pero al altar no te trepas. Eso es lo que te está diciendo la Iglesia. Puedes salvar tu alma, pero cura no puede ser. No lo había pensado. Y obispo no puede ser. ¿Por qué? Porque no quiero. Simple y sencillamente porque no quiero. Por las pamplinas y tonterías que ella misma pone como mérito. Que pone como... ¿cómo se llama? Como prebenda, como obstáculo. ¿Cómo va a ser posible que le diga a la mujer, pórtate bien para que vayas al paraíso, pero aquí al altar que yo hago y el cual disfruto, y me voy a poner un cucurucho de cocinero para arriba, y me van a echar incienso, como yo vi, y le van a cantar al Papa, chiquitibun arabim bombao, San Pablo II, eres el rey del mundo, sic, al pie de la letra lo oí, y el obispo en su majestad, terrible, lleno de humo, de incienso, y las pobres gentes miserables levantando flores para alabarlo y para rendirle pleitesía. Coño, pero una mujer ahí no había. La mujer abajo, hincada, llorando con su rebozo porque tiene hijos en la cárcel, porque tiene marido con 5 mujeres, porque no tiene que comer, alabando a Dios y glorificando al obispo, pero ninguna de esas mujeres más que para lavar el piso o para el servicio particular de la grey eclesiástica, digo, de la jerarquía eclesiástica, pero no entra al altar. Ese es un caso de discriminación. A ver que alguien el día de los locutores de México, de donde me corren todos los días, ¿por qué no dicen eso? ¿Por qué ninguno de ellos se avienta a decir, oye, la Iglesia Católica es discriminatoria de la mujer, y en el Día de la Mujer protestamos porque la Iglesia, este grupo de mujeres de banderilla, que va, protestamos porque el cura no nos deja decir misa, coño? Bueno, sí ha habido protestas, nada más que ya parece que se van a publicitar, ¿no? No. ¡Qué barbaridad! Bueno, hay un movimiento que se llama también Mujeres por el Derecho a Decidir, que han sido muy beligerantes también. Pero una cosa que a mí de veras me alarma es no solo la actitud de la Iglesia, sino también de las autoridades. ¿Cómo es posible que después de tantos años, esas mujeres que fueron agredidas en Salvador Atenco, en 2006, ahí donde es la cuna de Peña Nieto, fíjese, van a tener que recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para demostrar la culpabilidad del Estado mexicano y acceder a la justicia, ¿no? La verdad es desesperante cómo estas autoridades que día tras día se llenan la boca de grandes cosas, de estamos y la justicia y México, ¿cómo es posible que tengan cara para decir estamos haciendo algo por la mujer cuando es tan difícil y tan tortuoso obtener justicia? No lo puedo creer. En 25 años ha habido 34,000 feminicidios. Lilia Cacho comentaba el otro día que tuvieron que cerrar un albergue para las mujeres golpeadas porque pues no hay financiamiento. Y bueno, no sé, es incomprensible. Pero yo pienso que mucho tiene que ver la televisión, que las convence de que yo lo que te voy si a decir les pegaron es fue esto, porque tienen la culpa. Ayer, por ejemplo, Mona Lisa, estaba hablando una mujer en una televisora de provincia y la vi aquí en México. Era una señora de 75 años, pasada de peso y de arrugas y de mundo y de dolor, que iba a trabajar para que le pagaran. Me parece que tiene como trabajo 2 días a la semana. Gana 80 pesitos, 160 pesos por semana, con la que tiene que mantener a un familiar enfermo. Su cara de angustia y de dolor era el reflejo de toda una política nacional de me importa madre. Aquí vi cómo decían algunos, de me importa madre. Es decir, esa señora no es una señora. Es todo un, toda una raza, toda una etnia, todo un grupo. Es todo una caterva, no caterva, no, no es la palabra. Es toda una sección de México la que tiene y lleva cuestas cotidianamente, como un fardo, como un costal enorme de peso, la desgracia. Nació, vivió, se educó. Su única, fíjate, para muchos mexicanos su única educación es la desgracia. Apúntale. Es una realidad dolorosísima. Todos nos hacemos, perdón, todos nos hacemos pendejos. Te voy a decir quién. La señora nació en la injusticia. La señora nació en el analfabetismo. La señora nació en el alcoholismo de su mundo, de su gente. La señora no sabe hacer nada. La señora creció y envejeció en 50 años de regímenes corruptos. La señora llega a su vejez y no tiene nada. La señora tiene un hijo enfermo y no tiene quien lo mantenga. Durante todo ese periodo de tiempo, la televisión ha dado cuenta de los éxitos gubernamentales del país. Es decir, ha mentido. Ha estructurado una estela de luz inservible, hueca, babosa, idiota, que ha servido para agenciarse dinero para otras causas, pero que no ha podido resolver el problema de doña Emerenciana, o doña Matilde, o doña Coño, lo que sea. Y con sus telenovelas, siempre esa imagen de la buena o la mala, y la pero sufrida. Imagínate tú si se puede hablar de un... Esa señora, no es esa señora, y salió porque ahora le van a dar medicinas. ¿Le van a resolver su problema de 50 o 60 años atrás? No. Todavía, con su rebozo, su canasta, sus dientes que le faltan, sus arrugas en el labio superior, que tiene arrugas de tiempo, sus canas sobre la frente y sus surcos de dolor y de angustia en su rostro, esa señora va a servir para que le digan al pueblo de México qué bueno es el gobernador de Tinguindín. No puede ser. Y todo esto, la conclusión que yo saco es evangélica. Cambiemos nuestros valores, cambiemos nuestra manera de pensar. Nunca es tarde para empezar a hacer el bien, ya que me reprochan que yo tengo un pinche pensamiento pesimista. Nunca es tarde para empezar a hacer el bien. Esta señora no es sola. Atrás tiene 18 o 20 sobrinas que llevan el mismo camino, pero que tienen 20 años, que son las mujeres usadas, violadas y asesinadas. ¡Qué barbaridad! A veces me da pena, me da angustia ponerme a lucubrar, decía mi profesor, o a pensar cosas así, porque salen cosas bastante dolorosas. Espero que ustedes, como dicen los rancheros de mi pueblo, disimule usted. Qué bonito, ¿eh? Pati Olmedo nos dice la cita que usted pedía: yo soy yo y mi circunstancia. Si no la salvo a ella, no me salvo yo. Obvio. De Ortega y Gasset. Ortega y Gasset, efectivamente. Gran programa. Que para decírselo al señor licenciado Fox, Ortega y Gasset no son dos personas, como he creído. Le manda saludos Nonoy. Dice que está usted denunciando y o reflexionando acerca de lo poco dignas que presenta a la mujer, que se presenta a la mujer en la televisión. Bueno, pues otra mujer que también... Repíteme, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Ah, bueno, que usted está reflexionando en el programa sobre lo poco dignas que se presentan a las mujeres en la televisión. Claro, es decir, sí reflexiono sobre eso y no las culpo, porque la necesidad es grande, y muchas veces por dinero se hacen muchas cosas. En esas circunstancias yo diría que no son del del todo culpables. Hay quien las induce a hacer eso, les pone como condición hacer eso. Adelante. Sí, también mandan pues saludos en Twitter. Pregunta el último mohicano si ya tiene usted, que si aún tiene su programa de radio en ABC. También lo pregunta José Arturo Mojica. Y bueno, pues yo fui despedido de Radio ABC y ahora nos refugiamos en el internet, afortunadamente, creo que con cierta fortuna, puesto que para mis amigos de Sudamérica, para quienes solamente tengo amistad y respeto, pues son varias las estaciones que por allá nos retransmiten. Saludos afectuosos a todos ellos. Adelante. Sí, tenemos una muy buena audiencia a las radios que retransmitimos, y pues me da mucho gusto. Mandan saludos también del chat de Radio La Nueva República. Dicen: un pueblo educado sabe exigir a sus gobernantes que cumplan con sus obligaciones. Claro, lo que pasa es que aquí se han hecho ímprobos esfuerzos porque usted y porque nosotros, porque el pueblo de México no se ha educado. Eso es un hecho real. Es una constante en los medios de comunicación y en el deseo gubernamental. Nosotros queremos, si yo para gobernante tengo que buscar que el pueblo se divierta, no que el pueblo piense. Por ejemplo, todos los teatros del pueblo, todas las estaciones de provincia gubernamentales, todos los actos culturales para el pueblo, ahora con la gran desfachatez del mundo, oye, vamos a hacer en la feria del pueblo, en la feria del Tajín, o en la feria de lo que sea, o en la feria de Tlacotalpan, hay que poner el teatro del pueblo, es decir, lo cultural, de la gran fiesta cultural. Sí, muy bien. ¿Qué ponemos? Pues lo que tiene Televisa como triunfadores. Es decir, aquí en México actualmente denuncio que se ha sustituido la palabra cultura por la cultura televisiva. Y eso no va a ayudar a la evolución del pueblo. Es decir, la voluntad, ergo, en consecuencia, la voluntad está en que se queden igual, y si es posible, peor, como decimos. Adelante. Sí, bueno, también está aquí en el chat saludando Santo del Santuario. Nos dice que ya restablecieron la retransmisión en el santuario.org. Bueno, nos dice aquí otra amiga, Doña Leonor, dice: una realidad dolorosa. La mujer, los ancianos y los niños son una miseria total. No en sí, porque no hay cosa más noble que las tres cosas que acabas de mencionar, querida amiga. La mujer, los ancianos y los niños son cosas por sí esencialmente nobles, pero se degradan y se olvidan y se utilizan y se convierten en mercado y se olvidan. Adelante, por favor. Bueno, también el día de hoy han estado comentando constantemente en los noticieros la situación de esta mujer francesa secuestradora que, gracias a un montaje que hizo la AFI, ahora probablemente salga libre, ya que recurrió a la Suprema Corte. Sí, el caso de Florence Cassé, sí, es un caso verdaderamente... ¿Cómo te voy a decir? Seguimos hablando de lo mismo. Sí, es que... Seguimos hablando de la supremacía, del qué dirán, del qué parecerá, de hay que hacer cómo. Humberto Roque Villanueva tuvo razón cuando dijo, de una manera monumentalmente cínica, tenemos que hacer elecciones que parezcan creíbles. Esta frase que yo escuché llegando de fuera de México, después de donde me había pasado 12 años y regresé, no digo que fue un acierto, pero la oí llegando y digo: ¿cómo es posible que diga? Había elecciones hace 12 años. Que hay que hacer un proceso electoral que parezca. Yo lo que había pensado es que sea creíble porque sea verdad, no que parezca verdad aunque sea mentira, que eso es lo que se hace en la actualidad. Y entonces empezó con Florence Cassé, es el hecho fundamental de darle a la información televisiva todo el peso político y gratificante que tiene, la satisfacción del deber cumplido, la satisfacción de lo bien hecho, es el informe presidencialismo, el informe presidencialismo es la tendencia mexicana que hay a dar un informe de lo bien que se ha hecho y de lo grande que se es. Por eso cada año, el primero de no sé qué pinche mes, llega el presidente de la República a decirle al pueblo: no me mereces, he sido muy grande para ti, mira cómo estaba el país cuando me le entregó el güey aquel que ya no está, porque así lo dicen, uh-huh, o así lo dan a entender, y mira por el contrario qué grande soy yo cuando todo lo he hecho bien y aquí estoy. Y por eso yo digo: honorable Congreso de la Unión, en cumplimiento al artículo no sé qué madre del ideal y tal, vengo a rendirte cuenta de mis triunfos, mole. Y viene la retahíla de 3 horas, como era antes, de hipótesis, de cosas hipotéticamente logradas. Un día yo fui motivo del informe. ¿Cuándo? Se recogían coches chuecos, automóviles chuecos. Esos automóviles chuecos o con mala documentación o en arduo, vas a saber, yo no sabía de qué eran. Los guardaban en un corralón. Entonces mi amigo el güero Landeros le digo: oye, vamos a hacer una subasta en televisión derecha. Es decir, no me voy a vender. Porque todas las subastas que hacían, el subastador le daban una lana y los carros salían en 10 mil pesos cuando valían 100 mil. Entonces era una rebatina total. Digo: mira, lo único que es que tú me pagas a mí mi trabajo y yo no agarro ni un centavo de los que me ofrezcas. Y efectivamente me ofrecieron, para decirlo claro, pero como yo había ganado lo que había solicitado, entonces me comporté por única vez honorable. Sí, no agarré dinero chueco. Y la subasta se realizó, hicimos 9 subastas de esos coches. Me acuerdo que un señor de una ciudad pequeña llegó y lo convencí, dice: oye, yo quiero ese Mercedes, ¿cómo se dice? Decapotable, sin techo, ¿eh? Convertible. Convertible. Convertible, ese Mercedes convertible, que va a salir entre 250 y 250 mil pesos de la época, y toma 50 mil y das el martillazo cuando yo te diga. Y digo: ¿para qué lo quieres? Dice: para pasearme en, no sé, allá en Zacapu, Michoacán. Digo: coño, ¿cuánto mide Zacapu? Tiene 3 kilómetros. Dice: lo arrancas y ya llegaste al otro lado del pueblo. Digo: no voy a hacer nada, no te voy a dar nada. Y efectivamente salió como en 250 o 300 mil pesos, y aquel cuatro, pues ya ni modo. Pero todo eso para decirles que esa vez, esa única vez, no agarré lana. Señor Saldaña. Sí, pues sí. Y y entonces, ¿por qué te iba a decir? Y entonces, pues hice la subasta ya. Y en el informe López Portillo dijo: se hicieron subasta y se construyó la refinería y no sé qué, se hizo un puerto, no sé qué, se realizaron subastas de automóviles, y por única vez en un año, juntamos, se recabó más dinero que en todo el sexenio de mi entidad, mi anterior gobernante. Puta, yo estaba orgulloso porque con mis 9 subastas habíamos obtenido más, había obtenido él, pues era dinero del, claro, claro, del gobierno, se había obtenido más dinero que en todo el sexenio pasado. Es decir, era motivo de informe, no, tendría que haber sido la normalidad. Pero en este pinche sistema, todo lo que es normal es motivo publicitario. porque la norma es lo anormal, apúntale. La norma es lo anormal. Sí, entonces cualquier cosa que está conforme a lo que debe ser es noticia. Carajo, así no se puede, porque no tenemos los valores bien establecidos. Bueno, yo me quedo pensando en el caso de Florence Cassés, que y la gente que estaba secuestrada, esa gente, yo, mire, ahorita todo el mundo, quisiera dar despuesito brevemente un extracto del caso de la señora Cassés, pero yo escuché a Ricardo Rocha entrevistando a víctimas de este secuestro, identificándola, afirmando y todo, y nuestras autoridades tan torpes van a conducir a que esta persona quede libre, y ahorita todo se centra en sus derechos, pero ¿quién es responsable de que los derechos de los secuestrados no se hayan cumplido, no? Hay una cosa simplísima que no se efectuó. Es la siguiente, en el caso de la señora Cassés. Hay que ver el temperamento de una francesa que llega a México y que llega con deseo evidentemente de hacer una vida, de hacer una aventura de país, de intercambiar de país, de vivir su vida, y está muy normal. Se relacionó con un caballero, ese caballero resultó que se dedicaba a eso, y ella, si lo ayudó o no lo ayudó, obviamente yo no me voy a pronunciar aquí porque no tengo los elementos, pero parecería ser que uno de los elementos, de las personas que la acusó o que la identificó como cómplice, se fue a Estados Unidos y allá vive. Yo lo oí hablar, es un joven de cultura muy exigua, quiero decir, medio ranchero, medio no cultivado. Él dijo que sabía, que identificaba el acento. Yo tengo la seguridad plena de que si le ponen a oír a 10 mujeres con acentos extraños al español, se va a confundir. Una mujer con acento norteamericano, una mujer con acento italiano, una mujer con acento alemán, y una mujer con acento francés, y una mujer con acento judío, por ejemplo, no va a saber distinguir cuál es cuál. Y este individuo parecería ser, me acuerdo que en aquel momento, él fue el motivo fundamental para inculpar a la señora Cassés, porque ella identificó el acento francés. Yo casi tengo la plena seguridad de que él no está en posibilidad de identificar un acento francés de un acento italiano o de un acento portugués, por ejemplo. Bueno, ese es un caso, pero yo recuerdo perfectamente las entrevistas que realizó a varias personas Ricardo Rocha, donde la identificaban plenamente. Pero a lo que voy yo es que ese montaje televisivo, ¿verdad?, de que hizo el director de la AFI, de la flamante policía que tenía Calderón, el 8 de diciembre de 2005, en lugar de llevarla y presentarla ante el Ministerio Público, hicieron todo ese montaje televisivo para que por Televisa se viera que estaba llegando la AFI, tumbaban las puertas, salvaban a los secuestrados y detenían a los implicados. Y esas torpezas de promover primero la televisión y publicitarse, en lugar de seguir estrictamente lo que marca la ley, hace que probablemente quede libre una gente que estuvo implicada de manera muy clara en un secuestro. Pues mira, y deja de verse, ¿no? Permíteme un segundo. Nosotros, yo creo que así dejan libres a muchos delincuentes. Quisiera decir que nosotros, nuestra labor no sería decir es culpable o es inocente. Estoy totalmente porque, de acuerdo. Porque, francamente, no es que no nos importe cada uno de nosotros. No tenemos los elementos ni es nuestro papel. Tener su criterio personal. pero el hecho de que estuvo no implicada no es que no sea trascendente. Para la verdad, sí. Para los investigadores, sí. Para los periodistas de lo cotidiano, reporteros, quizá, allegándose todos los elementos de juicio que puedan tener. Para nosotros lo importante es que exista un país donde es una jerarquía de valor, donde es importante el escenificar televisivamente y hacer un script y tener un llamado a la manera de Raúl Araiza para que se filmase un spot publicitario del cual se iba a deducir un beneficio publicitario también, evidentemente, para determinada persona o determinada asociación o determinada institución. Sí, que se eso viera que son... es pasarse a la justicia por el arco del triunfo. Lo justo, el delito, lo bueno, los secuestrados, la verdad, me la paso por donde te imaginas. Es decir, eso no importa. Yo aquí veo la posibilidad de sacarle raja, provecho para mí mismo, para mi aplauso y para mi jerarquía y para consolidar mi situación, y paso por el cadáver de quien sea. Exactamente. Independientemente de que sea cierto o no sea cierto, de que haya muertos, de que no haya muertos, de que haya secuestrado, de que sea quien sea. Exacto. Yo voy a repetir esto porque es una excelente materia para agarrar rating. Aquí lo que se ha olvidado, mi querida Mona Lisa, es la complicidad delictiva, pavorosa, inmoral y detestable de la televisión. Eso nadie lo ha dicho. Ah, sí, claro. García Luna, García lo que sea. ¿Eh? Porque a mí yo soy dueño de una televisora. Ah, yo soy dueño de... Ahorita estoy en el micrófono. Y llega alguien para hacer una cosa así, y sobre mi cadáver, que no se lo presto, coño. Claro, tuvo preeminencia el montaje televisivo. Para eso, beneficio pero, de la televisión... Lo que no se ha dicho, Mona Lisa, es que si esto fue posible... es porque se contó con la complicidad de la televisión. Claro. Porque si una persona con moralidad, con ética y con sentido de lo justo, de lo propio y de la verdad, dirige los noticieros, tenga su expreso las cámaras. No, señor. De aquí yo me acuerdo cuando Luis de Llano, cuando alguien quería cometer algo así de esa naturaleza, dice: vamos, hostia, que sobre mi cadáver vais a pasar. Y ni madre, no les prestó las cámaras. Yo lo vi. Sí, por eso. Entonces, en un cuando, país, por ejemplo, para esto te voy a decir lo que tuvo que haber sucedido. Oiga, licenciado, el jefe de noticieros, fíjese que ya agarramos a la francesa y agarramos a su novio y a tal y tal y tal y tal y tal y tal. Ah, sí, voy a mandar cámara. No, pues ya están en la cárcel. ¿Cómo? Pues oiga, no nos avisaron. Pues ¿dónde fue el operativo? Pues fue el Cerro del Carbón, hombre, o allá por la avenida de Tlalpan, o ahí fue en una casa de Tulancingo. Sí, pero me hubieran avisado, yo hubiera mandado la unidad Cuauhtémoc Cuitláhuac o la unidad X. Pues sí, ahí tengo las cámaras, qué verdad. A no ser que... Oiga, ¿y qué? No, pues es que mañana los vamos a llevar para que reconozcan. Oiga, ¿por qué no le mando las cámaras? Y de una vez... hacemos como que los va usted a capturar. Sí se puede. Ahí está todo el lugar, está ahí igualito. Oiga, pues entonces mañana yo le mando al señor Marco Antonio Flota, que hace muy bonito los scripts. Ah, bueno, que haga un script, que haga un guión, se lo damos y al llegar filmamos y le vamos poniendo: son las 10 de la mañana, y el locutor que dice: son las 10 de la mañana, estamos llegando aquí, vamos a ver qué encontramos y tal y tal y tal, como si no fuera cierto. Entonces nos guardamos la noticia para mañana. Si nos guardamos la noticia para mañana, esto no pudo haberse hecho solo por voluntad de García Luna ni por el comandante que llevó el pelotón. Esto se hizo porque la televisión quiso. Así es. Son las 11, mi querida Mona Lisa. Y en un país donde el 98% de los crímenes quedan impunes, pues esa eficiencia de las autoridades, prefieren la televisión que la justicia, pues caramba, ¿no? Bueno, pues nos despedimos. Vamos a darles las gracias, como siempre, a las personas que tan gentilmente nos retransmiten: RadioLaNuevaRepublica.org, NotiPoemas.com, RadioAMLOTV, AlCalorPolitico.com, RadioPoderCiudadanoMX, LaGaceta.org, Ciudadanos.com, OpenMagazineInfo, jóvenesconorona.org, la revoltosa DF blogspot.com, la fatria es primero blogspot.com, byronbarranco.com, telenoticias.com mx, elsantuario.org y más allá de nuestras fronteras, a Red Puente Sur, en Venezuela, la Radio del Sur con sus 8 estaciones, 92.5 FM en Santa Teresa, en Táchira, en Uruguay, 105.3 FM en Del Carmen, Montevideo, Radio Amanecer 92.7 FM con su red de 7 radios. En Ecuador, un saludo a Radio Super K, El Carrusel, La Prensa, El Telégrafo. En Honduras, el 10.15 AM es Radio Hualcho en Tegucigalpa, Radio Daniel Viglietti, Corresponsales del Pueblo, .rg. Pues a todos les agradecemos y nos escuchamos mañana. Hasta mañana, mucho gusto, gracias. Hasta luego. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad.